cama me despertaba, no me hacían ese entendido, para ver si me dejaba un ratito contigo. Si piensas que estoy sentido, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Antes vivo agradecido, que Dios te pague el marchante, que Dios te pague el marchante, y hace calidad contigo.